del ocaso, lo ocaso cambiado. Y si esta vez vamos al caso, el miedo al fracaso ya es perder. Necesito consuelo, no necesito consuelo. Me vuelvo a sembrar.